La verdad que hay una política del gobierno nacional en ir dándole realidad a los nuevos derechos que los argentinos tenemos. Obviamente el derecho a la identidad es un derecho que históricamente ha sido un problema para los argentinos obtener nuestro documento de identidad, y el Ministerio del Interior ha desarrollado todo un trabajo en cuanto a la modernización del documento y también en cuanto a facilitar el acceso a ese documento. Uno recuerda los años en que uno tardaba a veces años hasta que le llegara el documento, y cómo hoy en la Argentina se ha mejorado muchísimo desde la inversión que el Estado ha hecho, desde una propuesta y un proyecto que el propio Estado ha desarrollado, a pesar de los fracasos de otras ideas que hubo en el pasado, que era contratarlo a empresas alemanas y demás. Hoy la Argentina tiene un sistema muy moderno desarrollado por el propio Estado argentino y que hace realidad el derecho a la identidad. Y en Olavarría ha sido absolutamente exitoso esto, al punto tal de que estamos llegando casi a las 4.000 personas que han tenido han obtenido el documento hoy aquí en nuestra ciudad, y más de 300 pasaportes era lo que venía haciéndose hasta el día de ayer. Y esto ha sido una decisión del ministro Randazzo, hace unos días nos habíamos reunido con él, de traerlo y hacerlo coincidir además con esta semana de turismo carretera en Olavarría. La verdad que sí, igualmente ya Randazzo me había dicho que era un tema que en las localidades cuando llega el camión inmediatamente aparece una demanda insatisfecha hace mucho tiempo, una necesidad de cambiar el documento, de obtener el pasaporte. Olavarría tiene el Centro de Documentación Rápida, que es uno de los canales que también nos sitúa como una de las ciudades privilegiadas que tenemos este mecanismo, pero indudablemente que la llegada del camión facilita mucho, la gente a las 2 horas tiene el documento, razón por la cual obviamente que mucha gente ha elegido este camino y esta oportunidad, y hay casi 4.000 olavarrenses que a partir de hoy están nuevamente documentados, situación que obviamente les permite votar, ejercer sus derechos y obviamente tener la identidad asegurada frente a terceros, ¿no?